son 8 y 8, 16. Y 8, 24 y 8, 32. Estas son las cuentas que he sacado yo. Todos juntos a la escuela.

bailaban así. Y Cleo y Cookie bailaban así. Cucú cantaba la rana. Quiero ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, debajo un botón, ton, ton, del señor ratín, tin, tin, hay un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín. Igual que cooking, king, king, tú puedes de alguien muy especial. ¡Vamos! Thank you.